Aquí comienza una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 en Radio Esperantia. 60 minutos para hablar de fútbol a cargo de aficionados de los países contendientes en esta cita mundialista. Mujer brasileira, semente rara de este lugar. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de las tertulias del Mundial 2014 que se están disputando en Brasil. Nueva jornada. Hoy es, hay que ver cómo pasa el tiempo, hoy es 23 lunes, aunque bueno, normalmente pues contabilizamos la del día anterior, 22 de junio. Un domingo que ha dado un montón de resultados, tres lógicamente, como cada día en esta fase de grupos, y bueno, pues vamos a intentar pues compartir contigo pues este tiempo de radio. Ya sabes que nos puedes escuchar a través de una aplicación móvil que es fantástica, se llama TuneIn, te la descargas, es gratuita, y simplemente pues instalándola en tu móvil, tablet, smartphone, pues nos puedes escuchar en cualquier lugar en donde te encuentres. En radioesperantia.com seleccionas el canal 2 y sin problemas. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de quien va a estar contigo en los próximos minutos, Fran J. Saavedra, pero no voy a estar solo, que va a estar conmigo pues Mireia está allí, que está viendo el partido, nos ha dicho que bueno, que a ver si le da tiempo a entrar. Giancarlo me lo acaba de comentar ahora, que bueno, que está ahí, que igual entra, o si no pues el martes, que juega Italia, que se juega el pase. Y sí que tenemos ya al otro lado del No sé decir del teléfono, del Skype, digamos, el amigo David Saavedra, al que saludamos ya. David, muy buenas noches, bienvenidos y nada, encantadísimo de compartir contigo este tiempo de radio, de tertulia, aquí en radioesperantia.com. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Pues estamos aquí, tranquilo, vamos a comentar un poco la jornada de los grupos, tanto ahora que todavía sigue jugando Estados Unidos con Portugal, y también comentaremos unas cosas que me ha dejado bastante tocado, que ya te puedes imaginar lo que es. Exactamente, también comentaremos, hoy se disputaba, por si no estás al tanto, el partido de vuelta de el ascenso a Primera División. El Eibar y el Deportivo de La Coruña ya subieron de forma directa y quedaba el tercer equipo, que se disputaba entre el Córdoba Las Palmas. El jueves empataron a cero ya en Córdoba, y hoy pues se disputaba el segundo partido. En el minuto 90 iba ganando Las Palmas 1-0, con eso pues se subía a segunda, pero bueno, con una serie de hechos que ahora nos contará David, porque estuvo ahí precisamente viendo el partido en el estadio de Gran Canaria, pues al final pues el Córdoba se lleva el gato al agua, sube a Primera División, los felicitamos, y bueno, pues a pensar en la siguiente temporada. Pero bueno, vamos a dejar eso en cuestión de minutos. Y David, si te parece, pues comenzamos con los resultados que se han dado hoy. Resultados más o menos que se esperaban. Quizá el hecho de que Argelia haya ganado y además con solvencia es lo más sorprendente de este grupo, que Argelia, tú me lo has comentado varias veces, que Argelia y Bélgica eran un poco los tapados de este Mundial. Estaban allí, no se hablaba mucho de ellos, pero da la impresión de que vamos a tener que empezar a contar con ellos, ¿no? Sí, bueno, comentamos primero el partido de Corea del Sur Argelia. Voy a esperar un segundo, que parecía, sí, que era una contra importante de Estados Unidos, pero nada. Que el partido tanto como el de Bélgica como el de Corea del Sur, yo no los he podido ver porque he estado en el estadio, pero más o menos me puedo imaginar, viendo el resumen y cosas así, por dónde se ha ido el partido más o menos. Entonces, partido de Corea del Sur Argelia. Ya te había comentado muchísimo que Argelia, sobre todo, me daba muy buenas sensaciones, y puedo imaginar que muy cerraditos atrás Argelia, y con muy buenas contras ha batido esta Corea del Sur 2-4, y Argelia tiene muchas opciones para quedar segunda de grupo después de Bélgica, que para mí, Bélgica es primera, pero no muy merecida, ¿eh? 1-0 de hoy, pero creo que lo metieron en el 85, por una buena jugada de Hazard, y el chaval este morenito que te comenté, sí. Fue el que metió y que lo está haciendo bastante bien. Pero Argelia mucho mejor que Bélgica en sus respectivos partidos, por lo que parece, aunque los rivales son diferentes, obviamente. Exactamente. ¿Y el otro partido de la tarde? Sí, el partido de Bélgica, que justamente ahora no sé bien contra quién jugaba, pero sé que ganó 1-0 por una buena jugada de Hazard. Me supongo que estuvieron tocándola e intentándolo de mil maneras hasta que por fin llegó el gol de Bélgica, que me esperaba mucho más de ellos, ¿eh? Me esperaban más goleadas. Le ganaron a Rusia, que lo acabo de mirar, que me esperaba bastante más de Bélgica, pero están primeras de grupo y están haciendo los deberes, cosa que otras selecciones no han hecho, así que no vamos a quejarnos, ¿no? Exactamente, son selecciones que, bueno, han tenido partidos controlados y tampoco se van a preocupar mucho de un poco pues quemar las naves, jugadores y tal, porque Bélgica haciendo las cosas de forma normal, sin mucha espectacularidad, pero mira, están ahí ya con 6 puntos, tranquilitos y bueno, para jugarse un poco pues el primero de grupo, que no sé, supongo que a ellos les dará igual, porque el cruce que tienen pues prácticamente les daría exactamente igual. Y ahora mismo parece ser que ha resucitado Portugal. No ha ocurrido como nos ocurrió a nosotros, los españoles, que en el segundo partido estuvimos casi peor que en el primero. Y da la impresión de que con el gol de Nani en el primer tiempo, pues empiezan un poco a encarrilar lo que podría ser pues el tercer partido con el pase a octavos, ¿no, David? Sí, bueno, todavía queda muchísimo tiempo. Portugal es una selección muy, muy regular, que es capaz de lo mejor y de lo peor, pero se parece bastante a Argentina, que tienen a un líder, Cristiano Ronaldo, y en Argentina es Messi, que juegan bastante a verlas venir, a ver qué pasa en el partido, pero quizás Portugal es más colectiva, y Estados Unidos ha tenido varias jugadas que he estado observando el partido, y puede ocurrir cualquier cosa. Si gana Portugal, está viva. Y si pierde o empata incluso, creo que se puede ir despidiendo del Mundial. Nani muy bien, tras el gol en el minuto 5, y vamos a ver, porque Estados Unidos está haciendo bastante daño, a ver, que ahora tiene una jugada, pueden incluso meter, y a punto acaba de meter Bradley, casi mete, en serio. Lo que pasa que, fíjate, que en el primer partido a uno de los jugadores que más criticaban era precisamente a Nani. Decían que se estaba arrastrando por el campo, que no había hecho nada, y hoy está siendo, por lo que me cuentas y lo que estoy viendo, la sensación del equipo, ¿no? Es un revulsivo que junto a Cristiano Ronaldo, que está ahí dando el callo, a pesar de que no está al 100%, pues está mostrándose muy, muy operativo Nani, ¿no, David? Sí, pero también hay que tener en cuenta que primer partido contra Alemania, cualquier jugador portugués no dejó buenas sensaciones, porque con una goleada así poco se puede hacer más que intentar que no te metan más goles. En ese partido a lo mejor Nani no estuvo afortunado, Cristiano Ronaldo tampoco, pero tampoco estaría afortunado Meireles, Moutinho, etcétera, etcétera, más la roja de Pepe, un cúmulo de cosas que ningún jugador portugués pudo hacer gran cosa contra Alemania. Entonces en este partido verdaderamente se está viendo a la Portugal que vamos a ver en este Mundial. Y sí, pues la verdad es que Nani está haciendo un buen partido hoy, ¿eh? Está, o sea, mejor partido que Cristiano, porque Cristiano está siendo bastante desafortunado, pero ya sabemos que viene una lesión, no le vamos a pedir que haga grandes cosas, no está al 100%, y bastante hace con jugar todos los minutos, creo que ha jugado de momento. Ahí está. Y bueno, antes de entrar en lo que ha ocurrido en Las Palmas, me gustaría, como no has intervenido en las últimas tertulias, que bueno, por diferentes circunstancias pues no ha podido ser, me gustaría que me comentaras sobre varios equipos. Si te ha sorprendido el hecho de que Italia y Uruguay tengan que jugarse a cara de perro el pase como segundo de grupo, probablemente en el tercer partido, creo que es el martes o miércoles, me lo estaba comentando ahora Giancarlo, y también Alemania, que en el primer partido deslumbró a todos, y en este segundo, pues no sé, un partido algo complicado, y que bueno, milagrosamente pues consiguieron empatarle a Ghana, porque Ghana le estaba haciendo partido. Selecciones de estas que en su debut, en el partido de debut, estaban un poco llamadas a ser un poco los cocos de este Mundial, pero en el segundo partido como que se han desdibujado. Y también me gustaría comentar a Francia, que de momento Francia no ha fallado y es la goleadora del torneo, con un Benzema que aquí es muy contestado en España, de delantero centro de estos que tampoco hacen gran cosa, pero la selección francesa está hinchando. Y me gustaría que me comentaras esos cuatro equipos un poco para conocer tu opinión: Uruguay, Italia, Francia y Alemania. Pues sobre el partido de Uruguay e Italia, nadie, pero nadie podría esperar que Costa Rica de momento fuera la primera de grupo. Y ese partido va a ser, pero de los más bonitos de la fase de grupo. Un Uruguay e Italia jugándose el segundo puesto con Costa Rica primero. Es que eso indispensable, la verdad, pero le preguntas a cualquier persona, a un costarricense, eso no lo iba a imaginar, pero nadie, hasta ni Maldini. Pues me ha sorprendido muchísimo. También Alemania, me esperaba que, o sea, ya sé que le vi la tertulia cuando comentaron lo de Alemania gana, ¿sí?, que todos decían que Alemania iba a golear. Sinceramente, si yo hubiera estado, no te diría que hubiera ganado 5-0, pero yo sí que hubiera, a lo mejor, dicho un 3-1, una cosa así. Pero me ha sorprendido bastante que Ghana se ha comido bastante a Alemania. Y es que es verdad que Alemania al final ha conseguido empatar, o sea que Ghana ha sido la que ha llevado el timón del partido. Y me ha sorprendido. La única selección, como bien comentabas, Francia es la única selección que no ha decepcionado ni en el primer partido ni en el segundo. De momento es la más fuerte, al parecer. Y también me gustaría que me comentaras lo de Argentina. Fíjate que el día anterior estábamos aquí con Giancarlo y Renato, precisamente habían jugado los italianos con ese fiasco que se llevaron y que les obligará en el tercer partido a tenerse lo que jugar a cara de perro con Uruguay. Y bueno, las porras, ¿sabes lo que me dijo Giancarlo? Argentina 7, Irán 0. Digo, qué exagerado eres, pero bueno, Renato no se quedó corto, dijo 5-0. Yo fui un poco más prudente, dije 1-1 o 2-1. Y casi, pues se quedan en el 0-0, a no ser por el golazo de Messi, que hay que reconocer que fue un pedazo de gol. Pero bueno, si tienen que esperar 90 minutos para hacer algo, pues son partidos ya con mayor entidad, rivales ya duros de roer, pues les va a resultar complicado. Argentina, ¿cómo lo has visto? Un poco flojetes en el centro del campo, ¿no, David? Sí, es que ya lo hemos comentado muchísimas veces que Argentina se basa en nada más y nada menos en las individuales de cada jugador. Cada vez que veamos un gol de Argentina no va a ser una jugada elaborada, va a ser una genialidad de Messi, de la Betsy, de Agüero, de Di María o un centro de Higuaín, que no van a ser jugadas elaboradas como estamos viendo de alguna otra selección. Muy flojos en el medio centro, Messi muy, muy atrasado, por lo que comenté en la última tertulia, que no le llegan balones. Está Mascherano bastante solo porque teniendo a Gago de media punta nunca nos ha convencido de que no sabe... O sea, no me parece un jugador que para ser titular en la selección de Argentina, pero yo creo que desde que estábamos comentando que le iba a tocar Suiza, o sea, hipotéticamente, y yo creo que Suiza se lo puede hasta comer a Argentina. Es que Argentina no me parece una selección candidata al Mundial, pero ni muchísimo menos. Ahí está. Y bueno, tenemos ya al amigo Ignacio Saavedra desde Los Ángeles, y lo saludamos. Ignacio, bienvenido, te damos el saludo, lógicamente, que muchas veces me lío, me meto en unos laberintos con las presentaciones y las despedidas, y lo quiero decir todo al mismo tiempo, y a veces me lío, y bueno, intento las concordancias, sujeto, verbo, predicado, y tal, y me armo un galimatías espectacular. Pero bueno, de cualquier forma, bienvenido Ignacio, y nada, encantadísimos aquí como cada noche. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, bien. Muy buenas noches a todos, ya estamos por aquí. Tardes para ti, supongo, ¿no? Que tienes 9 horas menos, sí. Casi nada y tal. Sí, es las 4 de la tarde, 4:20 en estos momentos. Ahí está. Pues tenemos también, como está escuchando el amigo David Saavedra desde Las Palmas, que nos contará pues toda la odisea que ha pasado durante la tarde en el partido de vuelta del ascenso a primera. Pero Ignacio, ¿estás viendo el partido de Portugal? Sí, ha tenido una oportunidad ahora muy buena Estados Unidos, que la ha fallado, la ha despejado un defensa. Van con el mismo resultado, 0-1 gana Portugal. Parece ser que se han puesto las pilas respecto al primer partido, ¿no? Que perdieron con Alemania 4-0, bueno, más árbitro por medio, la expulsión de Pepe y tal. Pero bueno, parece ser que estamos viendo otro Portugal, ¿no? Sí, ahora está dando, ha tirado fuera a Cristiano. Sí, pero vemos otro Portugal, sí, más agresivo, más atacante. Sí, pero bueno, no lo sé. También les pasa un poco como Argentina con Cristiano, con las individualidades. Exactamente, lo estábamos comentando el otro día precisamente en una tertulia, que los equipos que dependen excesivamente de un solo jugador, que lo van a pasar mal, porque ya pues equipos con entidad, con entrenadores ya que sepan controlar ese tipo de jugadores, pues le colocan un defensa, un central o bueno, un jugador prácticamente sacrificado, pero que evita que ese jugador, que es un poco el alma del otro equipo, no la toque, y están pues prácticamente neutralizados. ¿Qué te iba a decir, Ignacio? ¿Has visto los otros dos partidos? No, partidos de hoy? No, He visto un poco del penúltimo, pero Argentina lo he visto, que juega con Francia, ¿no, Argentina? No. Argentina jugó ayer, jugó Bélgica y también Argelia, sí. Del grupo. Sí. Bélgica va sobrado. Sí, ya lo he visto que sí que es un rival a batir, hay que tenerlo bastante en cuenta. Y bueno, y Argelia, que ha sorprendido, Sí. Vaya golazo de Estados Unidos. Ah, sí, pues no lo he visto. No. Ahora lo veo yo. Ahí está. Mira. ¿Quién lo ha metido? Lo veo más tarde que vosotros. Sí, ¿quién lo ha metido? No sé, pero ha sido un golazo, ¿eh? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo ha sido, David? La recibió así y le pegó un pipanazo que, ¡puf!, imparable. Vaya, por Dios. Pues nada, ¿esto le complica mucho la situación a Portugal? ¡Puf!, montón. Pues sí, claro. O sea, es ganar o ganar, ¿no? No le sirve el empate. Sí, porque, a ver, en su grupo tiene a ver, que lo miro bien. Tiene a Alemania, que es líder, y gana no sé qué hizo contra Estados Unidos. Creo que podría haber empatado, quizás. Empató, sí. Entonces tendría, ahora Estados Unidos tiene 2, gana 2, y Portugal tiene Portugal tendría 1 punto, y sí. Alemania 4. Sí, pues todavía está bastante abierta la cosa. Pero Portugal está última. Sí, pero bueno, se lo va a jugar con Ghana. Sí. Y Estados Unidos se lo jugará con Alemania. Y Alemania probablemente, con el resultado del último empate con Ghana, pues tendrá que salir a por todas a ganar el partido para ser primero de grupo. Porque ahora ya las clasificaciones prácticamente, a falta de algunos grupos que están ahí un poco pues embarullados, pues hay 2 que prácticamente se juegan ser primero o segundo. Y no es lo mismo, pues fíjate en el caso de Argentina, enfrentarte a Francia que enfrentarse a Suiza. O sea que hay bastante bastante cambio y bueno, por ejemplo, Nigeria le podría complicar las cosas a Argentina, tal como juega uno y como juega el otro. Y a ver, ¿qué más? Pues bueno, vamos comentando las incidencias del partido, que sí se van produciendo, que se está poniendo muy muy interesante. Y David, haznos la crónica de la debacle de hoy en Las Palmas. 90 minutos que habitualmente se juegan, 90 minutos que ha controlado Las Palmas, y en los minutos del descuento salen unos descerebrados, unos canis, poligoneros, y descentran al equipo y pierden el ascenso que tenían los 90 minutos prácticamente controlado. ¿Qué ha ocurrido exactamente? Tú que has estado ahí en el Estadio Gran Canaria, David. Pues ha estado, es que ha sido no había habido un acontecimiento igual en mi vida, y muchísimas emociones, y el partido estaba hecho durante todo el encuentro. Es más, tuviste un poco del partido muy seria la Unión Deportiva Las Palmas atrás, y de vez en cuando la tocaban y llegaban arriba, jugadas le dieron al palo, jugadas muy peligrosas, y hasta que en el minuto 91 por ahí empezaba ya la gente sobre la grada curva a bajar al estadio para celebrar el ascenso, y vio el árbitro que bajaba tanta gente que no tuvo que parar el partido, y entonces pedía calma a Valerón, al público, espera que pite también el presidente, y entonces seguía bajando la gente por todos lados. Yo estaba con los ultras animando. Y 10 minutos hasta que el árbitro pues dijo, vamos a renovar el partido. Y entonces, no sé si estaban descentrados ya los de la Unión Deportiva Las Palmas o ya se pensaban que estaba hecho, una jugada aislada, un balón que le llega como un fallo defensivo que no hubo en todo el partido. Como que se les cambió el chip a los de Las Palmas y falló el portero Barbosa. Increíble, pero increíble, es que todavía no me lo creo, un porterazo que no sé qué le ha pasado en ese momento, y metió Ulises Dávila y se acabó el sueño. Metió, pitó el final y los árbitros se fueron corriendo, y después a partir de ahí pues peleas, insultos, que a los aficionados que saltaron al campo esperándoles para ir a pegarles, tirándole cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Chorizando las botellas que tenían los masajistas y fisios que tienen ahí al lado de los banquillos. Tienen una especie de pequeñas neveritas, supongo que serán pues bebidas isotónicas, y ahí pues chorizando todas las bebidas, una cosa, un desastre. Hay por ahí imágenes. Una de las cosas que más me sorprendió, en serio, es que todavía no lo entiendo, es que pitó el final, los jugadores de la Unión Deportiva Las Palmas tumbados, hechos polvos, y los aficionados, los dementes que habían saltado al campo, no se les ocurren otra cosa que ir a cogerles las camisas a los jugadores de Las Palmas, pero son subnormales. Ya. Que acaban de joder la ilusión de tantas personas, y lo que más te interesa es cogerle la camiseta a Javi Castellano, que pude ver eso en directo. Ya. Es que no me cabe en la cabeza. Y los jugadores hechos polvos, el jugador debe estar diciendo, no me lo puedo creer, toma la camisa y me quiero ir ya de este infierno, es que no me lo puedo creer. Y ya viste por Twitter un montón de cosas, Vicente Gómez diciendo, textualmente dice, en Las Palmas somos los 11.000, 12.000 que vienen siempre, y qué pena que te robe tu propia familia. No sé qué, David diciendo que esto es un desastre. Los típicos, los tres matados de siempre o cosas así. Y pero todo, mira, un desastre. A pesar de que el estadio se llenó, creo que tiene una capacidad de 32.000 espectadores aproximadamente, que el problema realmente se creó porque en el minuto 85 abrieron las puertas. A lo mejor pues pensaba que la cosa estaba hecha, y para darle un poco más de movimiento a la gente y tal, y empezaron a entrar matados, ¿no? Poligoneros, Cani, restos que empezaron a saltar, y claro, descentraron al equipo, y lógicamente es que es una pena que lo tengan todo controlado, porque es que el Córdoba me parece que tuvieron una falta en el primer tiempo y poco más, o sea, no llegaban al borde del área, la defensa muy sólida, muy controlada, y bueno, realmente fue penoso. Pero bueno, como os he dicho a todos los aficionados de Las Palmas, que mucho ánimo, que esto no se acaba y que la próxima temporada tenemos una nueva oportunidad para subir. Hay gente pues con la que estaba hablando y están verdaderamente pues destrozados, porque claro, si dices, mira, es que hemos jugado peor, pero es que hemos jugado mejor, y nuestros propios aficionados, bueno, aficionados, nuestros propios energúmenos, porque no se puede considerar aficionados, pues han sido los que nos han apeado de ese sueño que llevamos persiguiendo durante tanto tiempo. Nos alegramos también por el Córdoba, porque fíjate, llevan 42 años sin estar en primera división, se lo merecen, y bueno, la ilusión que tendrán, pues sin desmerecer pues esa pequeña suerte que tuvieron con los energúmenos nuestros, pues que nada, que los felicitamos. Ignacio, ¿tú has visto, te has enterado de estas movidas que hubo en Gran Canaria, o ha sido cuando te lo hemos comentado? No, ya había visto algo por Facebook o por los periódicos, sí, ya había visto algo, sí. Ya, pues me ha parecido increíble, claro. Porque además, teniendo el partido ganado, teniendo la eliminatoria ganada, que pase esto y por ahí, por un despiste de la defensa en el descuento ya, pues es increíble, la verdad. Es que en el minuto 93 ya prácticamente, yo supongo, David, que era esta jugada, la jugada del empate del Córdoba, y sí, pitar, sí, digamos, ¿no? Sí. Es que pitó el árbitro, pero también pitó porque si deja una jugada más, saltan todas las personas al campo a pegarle al árbitro, así de claro, ¿eh? Porque es que era un momento de tanta tensión que... Uf. Y bueno, es un poco hablar de historia ficción ya, porque ya han pasado varias horas después de que termine el partido, pero ¿cabía alguna posibilidad de que el árbitro, pues viendo un poco las circunstancias de que había pues Las Palmas había tenido controlado todo el partido y tal, pues pitara pues fuera de juego, alguna acción antirreglamentaria de algo en el área y hubiera anulado el gol, o fue un gol legal como la Copa de un Pino? Hombre, yo la verdad estaba allí y no lo pude ver bien. Intentando ver repeticiones, me pareció un gol legal. La verdad es que me pareció un gol que valió, pero es que el árbitro tiene que hacer su trabajo y no vamos a recriminarle nada. Es que, aunque duela, porque ha sido un gol en el 93, en realidad muchísimo más porque no se para el tiempo, pero pitó el final al meter el gol, y es que es lo que tuvo que hacer. Es que no vamos a quejarnos del árbitro, porque si llega a dar un poco más del gol, se lo comen. Ya, que se lo comen. Le ocurrió también al Sevilla en las semifinales de la Europa League, ¿te acuerdas? Al Sevilla con el Valencia. El Valencia lo tenía todo controlado. Incluso al Belda, que era comentarista de una radio, que estaba ahí comentando, y era el minuto 90, y dijo al Belda, dice, a mí no se me pasa por la cabeza que se nos pueda escapar este partido, refiriéndose al Valencia. Bueno, pues la siguiente jugada, gol en el 93 del Sevilla y los deja fuera. Fue premonitorio, desde luego. Además hay bastante cachondeo con esto. Entonces, tú supongo que has estado bastante destrozado desde que terminó el partido hasta pues hace un rato, pero bueno, ya te has recuperado y pensando en el futuro, ¿no, David? Sí, bueno, pues terminó el partido eso de las 7 y pico y estaba también bastante jodido y me vine caminando por el camino pensando y llegué a mi casa y me dormí, que estaba bastante cabreado con todo y ahora mismo me acabo de despertar para hacer la tertulia y vamos a ver, yo pues a esperar otro año más como siempre. Una cosa que me sorprendió bastante, es que no sé tampoco qué decir sobre esto, pero cuando empezaron a bajar todas esas personas, es que estaba la policía delante y los dejaban pasar. Es que, o sea, ya sé que 32.000 personas contra, yo qué sé, 100 guardias, un ejemplo, sí, no van a poder hacer gran cosa, pero no sé, les dejaban bajar, estaban ahí en medio, en la grada curva, y los dejaban bajar como si nada, y no sé, es que me cabreó eso porque, no sé. Sí, bueno, el tema de la seguridad pues tienen que hacérselo mirar. De todas formas, me gustó mucho, tú me lo habías comentado, la forma de jugar que tiene ahora Las Palmas, que desde que se marchó Lobera, que era un poco un sin vivir, que no sabías que iba a ocurrir en cualquier momento del partido, ahora los partidos están bastante más controlados desde la defensa, una defensa muy sólida, y supongo que Josico, que es el nuevo entrenador, pues continuará y creo que hay que darle un margen de confianza, porque desde que cogió el equipo pues ha ido encadenando resultados positivos, todavía está pues ahí organizando el tema y yo creo que es una buena oportunidad ahora para subir y no esperar a los cruces de la fase de ascenso, intentar subir directo, aunque bueno, pues ya se sabe que cada año la segunda división es una verdadera lotería. Pues ¿estás confiado para la siguiente temporada según estás viendo el juego del equipo, David? Es que la verdad es que me jode porque sé que muchísimos jugadores se van a ir. No sé si el entrenador incluso continuará, no por nada, sino porque lo subieron para estos partidos porque para no fichar a ningún entrenador para 4 partidos que quedaban. Porque Josico estaba entrenando al juvenil, sí, C o el juvenil A de la Unión Deportiva y Javi Guerrero estaba vinculado al club, pero no sé qué estaba haciendo y es el segundo entrenador ahora, entonces no sé si van a continuar, entonces si cambian de entrenador, filosofía de juego diferente, muchísimos jugadores se van a ir, llegarán jugadores nuevos, entonces vamos a ver qué pasa. Exactamente. Ignacio, este partido de Portugal con Estados Unidos, ahí en Estados Unidos, esto te lo pregunto siempre, pero bueno, más todavía cuando juega Estados Unidos, que aunque es un país que el fútbol sería como un deporte así como de tercera o de cuarta, pues por categoría, sí, pues no sé si este partido en el que Estados Unidos pues tiene la oportunidad de pasar a octavos, que bueno, un mundial, uh-huh, ya siendo un equipo no de los punteros, pues es una hazaña, si sí, sí, ha tenido alguna expectación, no sé si en los diarios ahí de Los Ángeles pues al menos se reseña en portada o en las páginas deportivas, pues mira, Estados Unidos juega con Portugal tal o no, tampoco. Pues no, muy poco, muy poco. Bueno, yo he visto unas estadísticas, me parece, y está que el fútbol le interesa sobre un 10, un 15% de la gente, ¿no? Les interesa, lo primero que les interesa es el fútbol americano, y luego la NBA, y luego va el soccer. Debe ser un 10, un 15%. Y ya te digo que los que más le interesa es a la comunidad latina, ¿no? Los emigrantes que han venido aquí. Y en los informativos de la televisión allí en Los Ángeles, cuando empiezan las noticias y cuando van al apartado de deportes, ¿cuál suele ser la primera noticia de deportes? El soccer supongo que no, ¿no? No, pero bueno, ahora con el mundial sí, porque ya acabó la NBA y ha acabado la NHL también, sí. Y sí, ahora están más centrados con el soccer, pero porque ya no hay noticias de los otros deportes, pienso que es por eso, ¿no? Sí, por eliminación, ¿no? Sí, exactamente. Como no tienes noticias, pues se lo montan muy bien. Y bueno, Estados Unidos, yo creo que si pasara a octavos sería un revulsivo de ahora mismo que tiene la oportunidad, que la podían aprovechar sin NBA, sin NHL y tal, pues el sí, poder pasar a octavos. Imagínate pues que está pues durante, vamos a decir, 10 días, que aguantan hasta cuartos. Pues sí, en todas las televisiones pues sería muy interesante para ponerse las pilas la selección y empezar un poco a interesar a más aficionados, ¿no, Ignacio? Sí, yo creo que sí, yo creo que poco a poco pues el fútbol pues va ganando adeptos y además es que no sé, como es un negocio tan grande, parece mentira que aquí en Estados Unidos no le hayan visto ese punto de negocio, ¿no? Que le sacan a todo y que bueno, que en otros países, por ejemplo en España ya se ve con los fichajes esos estratosféricos que hay, que bueno, que no se metan ahí a saco en el fútbol. ¿Sabes qué me llama mucho la atención de Estados Unidos? Algo que es bastante curioso. En casi todas las series, pero sí, te estoy hablando de casi todas las series. Sí, sí. Los protagonistas, o los que hacen un rol protagonista, pues secundario, pues tienen hijos e hijas. Pues siempre hay alguna escena que van a recoger a sus, en este caso, hijas. He visto más hijas que hijos que juegan partidos de fútbol y los van a recoger. Pero es fútbol, soccer, y más niñas que niños. Por ejemplo, recuerdo, no sé si conoceréis la serie Los Soprano. Sí. Pues precisamente dos o tres hijas de los protagonistas pues están jugando en un equipo de soccer. Y también hay una serie buenísima, The Wire, que os la recomiendo si no la habéis visto. Una de las mejores series que he visto, que precisamente pues un policía tiene que llevar a comisaría a un... Es un confidente, delincuente, pues un tío así desarrapado y tal, pero es buena gente y tal, un confidente. Y dice, mira, tengo que pasar a recoger a mis hijos. Y lleva al delincuente en el coche, lo lleva a ver el partido de fútbol, soccer también. Esto en Baltimore, que es bastante curioso. Y están ahí pues animando, ¿no? Después ya coge y se lo lleva a comisaría y tal, pero nada, el plan muy normal. Sí. Y he visto varias series que, precisamente, y suelen ser niñas las que están, pues niñas, David, que serían pues entre benjamines, alevines, infantiles. Y creo que en el apartado femenino, Estados Unidos a nivel de fútbol soccer están entre los mejores. Lo mejor estaría Brasil, Estados Unidos y alguna otra selección. Las europeas tampoco es que pintemos mucho en el fútbol femenino, pero bueno, a ver si Estados Unidos, que es una potencia en cualquier deporte, pues empieza a animarse con este aspecto. Seguimos, ¿cómo va? 1-1. Portugal, pues con este resultado no dice adiós, pero bueno, tiene que ponerse las pilas todavía doblemente, porque Portugal además se lo tiene que jugar con Ghana. Y Ghana, tal como habéis visto con Alemania, les puede poner las peras a cuarto a Portugal en el último partido para un poco buscar el pase a octavos. David, ¿o lo ves que Portugal puede ganarle a Ghana, pues más o menos con tranquilidad? Pues va a ser un partido a muerte, igual que el de Uruguay-Italia, y la verdad es que no tengo la sensación de que Portugal, si queda empate este partido, sería Portugal la que le ganara a Ghana. Me da la sensación, o sea, pero va a ser un partido súper duro, y creo que Ghana está siendo mejor mundial que Portugal, pero me da la sensación de que Portugal, si queda este empate, pues pasaría. Pero va a ser muy interesante ese partido y no me lo perderé por nada del mundo. Pero primero tienen que empatar, que todavía quedan 10 minutos y están atacando ambas selecciones. ¿Y tú, Ignacio, ves a Ghana con el juego que está desarrollando, con posibilidades de meterse en octavos y dejar fuera a Portugal? Por supuesto. Ghana lo veo casi con más compenetrados que Portugal, ¿no? Portugal gol de Estados Unidos. Pues fíjate. Increíble, ¿eh? Con este resultado, ahora Portugal, lo veo yo. Portugal fuera, ¿eh? Sí, ahora sí que Portugal lo tiene claro. Pues entonces retiro la pregunta que te hice. Es una pregunta que ya la borramos porque ya no tiene sentido, porque ya Portugal no tiene sentido. Pues pasamos a otra cosa. Mira, ayer me llamó mucho la atención. Ayer no. A ver, ¿entró Mireia en la tertulia, Ignacio? Sí, ¿verdad? ¿No? Sí que entró, pero sí, que no se oía muy bien, no sé qué problemas había. Verdad, sí, es que estaba fuera, no estaba en su casa. Entonces, me sorprendió muchísimo que, y además después de la tertulia, pues hablamos habitualmente, la tengo en Facebook, en Skype y tal, y habitualmente pues comentamos cosas, sobre todo de música. Ella pues hace música, es cantautora, hace actuaciones, pues una persona que se dedica a la música. Pues yo como hago programas de música, pues estoy bastante relacionado con ella en ese ámbito. Y siempre pues hablamos de fútbol, pero la he encontrado demasiado nerviosa ante el partido que van a tener con México. Y entonces yo le pregunto, le digo, pero ¿cómo puede estar nerviosa si prácticamente Brasil está clasificado como primero de grupo, a poco que haga? Y me dijo la frase que, digamos, pues clarifica su preocupación. Me preocupa el juego de Brasil. Entonces, si tú, por ejemplo, estás apoyando una selección que ves que está jugando bien, pues puede ganar o perder, pero no te preocupa el juego. Pero claro, si ya pues dependes de un jugador que si está bien pues puedes ganar el partido o puedes hacer algo, y si está mal pues está desaparecido y el resto pues no hacen nada, No sé si está justificada esta preocupación de Mireia, Ignacio, o si ves que lo tiene más o menos hecho Brasil. ¿Tú qué opinas? Hombre, pues yo es que los he visto flojos. Ya el primer partido ya lo dije yo, que temía más a los árbitros que a Brasil, ¿no? Brasil no lo veía así un equipo compenetrado, ¿no? Lo veía flojísimo. Y bueno, pues puede que haya mejorado un poco en el segundo partido y aún así, mejorando, empató con México. O sea que no los veo muy, muy un equipo a batir, ¿no? O sea que, no sé, puede pasar cualquier cosa. También con un rebote se pueden quedar en casa, sí. En este caso. Sí, sí, ellos no tienen que coger aviones ni nada, se te quedan ahí en casa. Sí, exactamente. ¿Y tú, David, crees que está justificada la preocupación de Mireia por el juego de Brasil o que exagera un poco? Por lo que estás viendo a Brasil y a las otras selecciones y sobre todo a México, que a mí México este Mundial me está gustando. ¿Te acuerdas que en la fase de grupos de la Confederación estábamos hablando con Carlos que no estaba muy muy optimista por el juego de México? Pero este Mundial parece ser que le están dando otro toque a la forma de jugar, ¿no, David? Sí, bueno, sobre lo de que Mireia estaba preocupada, yo creo que se queda hasta corta incluso, porque es que Brasil no ha dado nada de miedo. Una selección que no sé si se puede incluso cruzar, que me está pareciendo de las más completas de este Mundial y se lo va a poner súper, súper, súper complicado, es Chile, porque juegan todo lo contrario a Brasil. Son súper colectivos, cosa que Brasil dependen casi de las individuales de Neymar y Hulk, porque se basan básicamente en eso y alguna jugada aislada. Y sí, México, bueno, realmente Brasil, o sea, el último partido de grupo lo tiene contra Camerún, creo. Sí, y depende de cómo queden, pues quedará primero o segundo de grupo. Que no sé si tiene opciones todavía Croacia de quedar segunda de grupo. No, Croacia perdió los dos partidos, entonces no tiene ninguna opción. Ah, no, pero contra Camerún no perdió. Ah, bueno, sí, empató, pero con un punto, teniendo Brasil y México. Tiene remotas posibilidades, pero no sé. Yo apostaría por Brasil primero de grupo, México segundo, y bueno, lo dejo todo en el último partido. Si México hace un partidazo, puede dejar a segundo a Brasil. Y el dilema que se plantea ahora es, ¿a Brasil le interesa quedar primero o segundo? Porque no sé si, vistas las cosas, le interesa más enfrentarse a Holanda que a Chile. Porque a mí una cosa me sorprendió, Chile, la presión que hacen. Se veía Iniesta en el último partido que jugamos y rodeado de cuatro jugadores. Y eso era con todos los balones que le llegaba a cualquiera de los nuestros. Cuatro jugadores presionando. Y además muy rápido, forma física espectacular. Y no sé, Holanda tiene otro tipo de juego. Le da miedo también Holanda porque los apeó del Mundial. Son sus verdugos del último Mundial. Pero no sé, Ignacio, si tú fueras Brasil, ¿a quién te interesaría ahora? Pues Chile, con ese juego tan correoso, tan presionante, tan no sé, asfixiante que te plantean, o Holanda, que va un poco pues con un juego similar al tuyo. ¿Cómo? ¿Me preguntabas a mí, Fran? Sí, a ti. Ay, pues hombre, es que yo lo que suelo decir siempre, ¿no? Que los octavos ya son para a cara cruz, ¿no? Entonces, no sé, Brasil, yo creo que con Holanda o con Chile le puede dar igual, porque está jugando muy muy pobremente. Sí. Y yo, pues ya os digo que lo vería descalificado con el cruce que les toca. Ya. Y eso que España está eliminada. Bueno, España no está haciendo un Mundial nada y, bueno, tampoco se le hubiera tocado. Si hubiera pasado España, pues hubiera sido una lotería. Y tú, David... También os quiero decir también que hay una aplicación para móviles que se pueden ver los partidos en el móvil, ¿sí? De Univision, ¿no? Univision Deportes, que se pueden ver todos los partidos por el móvil. ¿En directo? En directo, sí. Pues qué nivelón. Pues nada, aquí estamos viendo varios partidos por Gol Televisión, creo que es, David, y los de España que los ponen aquí pues de aquella manera en Telecinco. Pero bueno, pues también mogollón de publicidad, te meten entre un programa de esta gente del corazón y tal. Una mezcla así un poco surrealista. David, sobre el cruce, ¿tú a quién prefieres? Si fueras brasileño... Si fueras Mireia, por ejemplo, ¿a quién prefieres enfrentarte? ¿A Chile con ese juego tan asfixiante o a Holanda, que bueno, que maravilló en el primer partido, pero en el segundo pues ya mostró alguna duda. Pues quizás le beneficiaría un pelín más a Brasil que le tocara a Holanda, porque juega de tú a tú y puede ser un partido bastante semejante, pero veo más fuerte a Holanda. Pero con Chile yo le vería muchísimos problemas, porque si la, imagínate esa presión que comentabas que le hacían a Iniesta, a Xavi Alonso, al que fuera, que tenían a dos o tres chilenos alrededor cada vez que tocaban balón, imagínate si se lo hacen a Neymar y a Hulk, ya Brasil está muerto. Sí, sí, desde luego, ahí tienen que preocuparse de menos jugadores. Y no sé, pues yo ya te digo, yo preferiría enfrentarme a Holanda, porque Chile es un equipo muy correoso, con un fondo físico espectacular, y además que te agobia, es el agobio con continuo, o sea, tienes el balón, cuatro te van a presionar y es un verdadero peligro. Y mientras Holanda, si le sale un partidazo, pues te puede mojar la oreja, pero en condiciones normales pues va a ser un partido de tú a tú. Ignacio, ¿se ve con el teléfono móvil al seleccionador de Portugal llamando a Del Bosque para que no llenen el avión, que le hagan un hueco, o todavía no? sí, ya... No se ve aún, pero bueno, ya... Ahora después del partido, ¿no? Cristiano Ronaldo está más pendiente de cuando lo sacan en la pantalla que cuando... Bueno, no sé si se mirará el tiempo que falta, ¿no? Porque estamos ya a dos minutos, a un minuto del final. O sea que está mirando el tiempo también. Ya está esperando a que termine el partido para ya llamarlo. Porque claro, como sí, sabe que también Inglaterra pues está pidiendo un hueco en el avión para irse todos juntos. Sí. Y entonces increíble, creo que esperarán al martes o miércoles a ver si recogen a Italia también. Sí. En un mismo avión se podían ir Portugal, Italia, sí. España, ¿y cuál es la otra? Inglaterra. Sí, pasada. La verdad es que los equipos americanos van un poco a eso, ¿no? A eliminar a cuantos más equipos europeos posibles para que la copa se quede allí en América. Oye, y una cosa que comentábamos el otro día, lo comentábamos con Giancarlo, también ayer con Mireia. David, ¿tú crees que está influyendo excesivamente el clima de Brasil en este Mundial? Porque hablamos con ella y dice, bueno, hay localidades que tienen 30, 35, 40 grados, pero tienes otras que están a 10 grados, por ejemplo, ¿no? Y no sé, también aquí pues está un poco pues acostumbrada la gente a jugar en diferente tipo de latitudes. Pues no es lo mismo jugar en España, que ya a partir de marzo o abril ya hace calorcito, y ya no te digo por los partidos que hay en finales de mayo, principios de junio, los torneos de verano con bastante calor, y también en pleno invierno pues prácticamente teniendo que retirar la nieve en la zona norte. Y bueno, ahí pues no habría excusas, porque dirían, no, es que, y porque está jugando también Alemania también está jugando los mismos más o menos partidos. ¿Crees que está influyendo o es una excusa de estar de perdedores? Hombre, desde luego, si España pone esas excusas es totalmente de perdedores. A otras selecciones no sé si le está influyendo de manera negativa, pero para mí me parece que creo que es mejor, muchísimo mejor jugar aquí que no que esté nevando. Ya. Pero bueno, ese es la sensación de asfixia, de calor, de tenerte que refrescar continuamente, de deshidratación y eso. Y bueno, yo lo veo como la excusa esta de que nos decía, ¿no? Claro, es que nos han puesto en el grupo de la muerte con tres campeones del mundo, pero es que vete a la FIFA con esa excusa y te va a decir, bueno, ¿y por qué se ha clasificado Costa Rica, que no es campeona del mundo, como primera de grupo? Yeah. Es que es el que hace los deberes y el que no los hace. Yo creo que la razón de este bajo rendimiento de algunas selecciones hay que buscarla en el excesivo número de partidos, porque por ejemplo en Inglaterra, aparte de Champions, UEFA, la propia Premier, pues tienen dos o tres campeonatos que nosotros aquí no tenemos. La Carling Cup me suena, tienen otra también, y bueno, es que llegas a Navidades y Navidades es que es un recital de partidos. Prácticamente no tienen, van a cenar en Nochebuena ya con el pavo en la garganta, ya tienen que ir a la siguiente concentración. Y el Año Nuevo no sé si lo celebran tampoco, porque están prácticamente todos los días jugando partidos para, claro, aprovechar. Además son partidos a partido único, para la redundancia, que no sea doble eliminatoria, y entonces hay sorpresones de equipos de segunda B, de tercera y tal, que eliminan a primeras, que a lo mejor pues dan por perdida este tipo de campeonatos. Pues nada, muy interesante la jornada de hoy. ¿Ya ha sonado el Requiem de Portugal o todavía le queda alguna...? Faltan 2:40, falta. ¡Qué horror! Sí, 2 minutos. Ignacio, ¿está jugando mejor Estados Unidos que Portugal? ¿Se lo merece? Pues hombre, ha sido un partido bastante igualado que he visto yo, pero no lo sé. Pues es que lo que tiene estos equipos con la figura de turno, en este caso Cristiano Ronaldo, pues es eso, que se creen que con esa figura ya lo pueden hacer todo. O sea que Argentina, que no se descuide también, que le puede pasar lo mismo con cualquier equipo. Que Estados Unidos lo veo pues un equipo más, lo veo más equipo, y Portugal lo veo pues un equipo más flojo, porque parece que dependen de la estrella, ¿no? Exactamente. ¿Y tú, David, has visto una superioridad manifiesta en Estados Unidos con respecto a Portugal? O, bueno, ha sido un par de goles que los han metido ahí, pues, como se suele decir, de churro, ¿o hay trabajo detrás? Hombre, como comenta Ignacio, ha sido un partido bastante igualado, pero quizás Estados Unidos ha apretado un poquito más en estos últimos minutos, sí, pero... No, en la segunda parte, sí. Sí, en la segunda parte, pero podía haber ocurrido cualquier cosa. Todavía queda un minuto y pico que tengo la fe de que meta Portugal, pero lo veo bastante complicado. Ahí está. Y es tan exagerada la visión esta de que es Portugal, Ronaldo y 10 más? ¿Ignacio? Sí, bueno, yo... Sí, bueno, tienen equipo, pero parece que esa es la sensación, ¿no? Parece que todos juegan a ver dónde está Ronaldo, al pase, a ver dónde, a buscarlo, ¿no? Sí. Y yo creo que así, pues, un equipo, pues, tiene poco que hacer. Tendría que ser más participativos, ¿no?, entre todos ellos. Sí, sí, sí. Yo creo que se está viendo en este Mundial que los equipos que juegan como colectivo, que no dependen de una sola persona, están teniendo mucho más rendimiento que los que llevan pues a la figura de turno y al resto pues un poco pues intentando buscarlo. ¿Y tú ves esa superioridad tan manifiesta de Estados Unidos? Y lo que le preguntaba a Ignacio, si... ¡Gol! ¡Toma! ¿De Portugal? Sí, sí. Lo sabía. Vale, pues muy bien. Pues volvemos a la pregunta. ¿Qué te piensas que puede hacer con Gana? Bueno, pues la verdad es que, bueno, el centro fue de Cristiano Ronaldo. Y un remate, creo que fue, no sé de quién fue, pero fue de... No sé si puede ser el central. No sé bien de quién fue el gol, pero... Sí, yo creo que Portugal, no sé por qué, pero tengo la sensación de que va a pasar a octavo. Pues tiene que jugárselo todo con... Gana, y va a ser un partidazo. Esto que empezábamos a decir y que ya dejamos de hablar porque prácticamente se iban a casa. Entonces no va a llamar de momento a Del Bosque. Le va a decir que como mínimo se quedan una semana más, ¿no? Sí. Bueno, de hecho tienen que quedarse porque tienen que jugar el tercer partido. No te puedes marchar e ir directamente. No es como la Copa Davis, que cuando ya ganas los 3 puntos ya no se juega el resto. Aquí tienes que jugar los partidos, porque claro, lógicamente se han metido las entradas, se han construido los estadios y por cierto, España juega en un estadio que está sin terminar. El último partido mañana lunes creo que jugamos, o pasado. Sí, juegan sí. Con, que además se juega a la misma hora por coincidencia de horarios para que no haya pues chanchullos. Entonces, me comentáis cuando ya termine el partido. Ya ha acabado, perfecto. Sí, pues ya acaba. Entonces este grupo queda interesantísimo, ¿no, David? Sí, creo que quedaría Portugal con 1 punto, creo que Estados Unidos tendría 2, Ghana no sé si tiene 1 o 2 y Alemania 4. Ghana me parece que ganó, ¿no? ¿Le ganó a Estados Unidos? ¿Empató, no, Ignacio? Ghana me parece que empató, pero le ganó ¿a quién le ganó? No, empató con Alemania, pero contra Estados Unidos no sé cómo quedó. Perdió 2-1. ¿Contra Estados Unidos? Ganó Estados Unidos 2-1, ¿no? Sí, exactamente, ganó. ¿Seguro? 2-1. Sí, seguro. A ver, resultados. Vamos a ir a los resultados, a ver. Bien, aquí los tengo. Entonces, este es el grupo F, ¿no? No, este es el grupo G. Vale, pues os lo digo ahora. Estados Unidos tiene 6 puntos. No. No, este tiene 4. Que ha empatado, bueno, al final. Sí, sí, vamos a ver si me aclaro y tal. Entonces, ya se los habían puesto. Entonces, claro. Sí, vale, pues tendrá 4. Estos van más acelerados y tal. Pues nada, a ver si lo han cambiado. Estados Unidos, bueno, sí, pues, ahora está no correcto. No sé si Portugal todavía tiene opciones, ahora que lo veo bien. Bueno, Alemania tiene 4 puntos. Estados Unidos tiene 4 puntos. Juegan Alemania y Estados Unidos. Si Alemania y Estados Unidos empatan, Portugal se dice adiós, porque ya tendrían 5 puntos. Entonces, empatando, pueden jugar un poco a la Marrategui los dos y sí, pasan. Gana y Portugal tienen un punto. Pues tiene que esperar carambolas Portugal, ¿eh? Y esperar carambolas en un mundial ya un poco te condiciona, sí, porque fíjate, Portugal le tendría que ganar a Ghana, se colocaría con 4 puntos. El golaveraje sí, lo tiene muy chungo, porque tiene menos 4 por los goles que le metió Alemania. Y entonces tendría que ganarle a Ghana y golearla. Porque, y que Alemania goleara a Estados Unidos. Sí, porque fíjate, de diferencia de goles, Alemania tiene 4, Estados Unidos tiene 1, Ghana tiene menos 1 y Portugal tiene menos 4. Entonces tiene que un poco conjugar esos menos 4 para igualarlos al 1 de Estados Unidos. O sea que tendría que meterle 5 goles, dependiendo un poco, que también cuenta por los que le meta Alemania a Estados Unidos. Pero de hecho, Alemania, si le empata a Estados Unidos, es primero de grupo y pasan los dos. Y pasan los dos. Entonces a Estados Unidos tampoco le interesa pues hacer un juego así muy suicida, buscar el empate tranquilo. Alemania no creo que le presione mucho, sabiendo que empatando están clasificados. Y no sé, yo Portugal lo veo en el horno ya, ¿eh? Que llame a Del Bosque para pedir plaza en el avión, porque lo veo bastante mal. Si hubieran ganado, pues lo tendrían diferente, porque fíjate, lo tendría 3 puntos y ya. Es que lo tenía muy bien, porque fíjate, si hubiera ganado Estados Unidos y Alemania, pues se quedarían, pues eso, con Estados Unidos con 3 puntos, porque no hubiera sumado el de ahora, y Alemania tenía 4 puntos, que estaba ya tiro de piedra, podías incluso haber sido primero de grupo. O sea que bastante, bastante complicado que lo tiene Portugal. O sea que si empatan Alemania y Estados Unidos, que bueno, suele ocurrir en los mundiales. Recordar el pasado de Sudáfrica, que Chile estaba clasificado empatando y prácticamente no atacaba. Y España dijo, ¿y por qué no atacan? Pues mira, porque como están clasificados, pues no van a atacar. Entonces ahí está. Entonces Portugal lo tiene bastante, bastante complicado. Pues no sé, sorpresitas. Yo no me esperaba que Portugal, bueno, después del 4-0 de Alemania, pensaba que iba a reaccionar y tal, pero claro, si no le gana a Estados Unidos y luego gana, que tampoco es una perita en dulce, pues es como decíamos de España. Bueno, hemos perdido contra Holanda, pero luego pues cogemos a Chile, le podemos ganar, le goleamos y tal, pero claro, si no le ganas a Holanda, tampoco le ganas a Chile, pues prácticamente te tienes que ir a casa. Y lo mismo de Portugal, si te ves goleada por Alemania y no puedes ganarle a Estados Unidos, pues creo que no te mereces tampoco estar ahí, ¿no, Ignacio? Eso es, así es. Mundial, hay que ganar. Si quieres pasarlos, el primero casi es imprescindible, ¿no? Porque el segundo ya estás muy condicionado y puede pasar cualquier cosa, como le pasó a España con Chile. Exactamente. Y bueno, antes de pasar a las porras finales, me gustaría que me comentarais dos equipos que están sorprendiendo a todos, que son Costa Rica y Colombia, que no han fallado, están primeros de grupo, prácticamente pasarán como primeros sin muchos problemas. Y no sé, quizás sean las revelaciones del Mundial. David, empezamos por ti. Colombia y Costa Rica, ¿te han sorprendido estos equipos? Así que prácticamente estaban tapados, no se comentaba nada de ellos. Y yo, Costa Rica, no sé, pero Colombia, yo la metería ya en la pomadita de los candidatos a ganar este Mundial, ¿eh? David, ¿tú qué opinas? Bueno, la verdad es que, sinceramente, a Colombia no he tenido el placer de ver demasiado cómo juegan, pero me imagino que es un fútbol bastante ofensivo. Y sí, tienen bastantes opciones en este Mundial. ¿Por qué no intentar ganarlo? Y Costa Rica, pues, está ahí, poco a poco, pues, está ahí cargándose, ganándole a... Le ha ganado Uruguay y le ha ganado Italia, que no lo puede decir cualquier selección, así que... Pero, de todas formas, yo tengo más fe en selecciones como Chile para aspirantes serias a ganar el Mundial, porque quizás estas dos selecciones le toque a lo mejor ahora en octavos, incluso en cuartos pueden caer eliminadas, pero creo que Chile no está tapada, porque mucha gente temía más de Chile que de estas dos selecciones, pero vamos a ver lo que ocurre en las siguientes jornadas. Y tú, Ignacio, ¿qué opinas del juego de Colombia y Costa Rica? ¿Estás conmigo en que Colombia, y como dice David también Chile, pues hay que empezar a pensar en ellas como candidatos a ganar este Mundial? Hombre, pues yo sí, yo apostaría más por Chile, que dice David, y también dices tú muy bien, ¿no? Que por Colombia. Colombia, no sé, no la veo así que pueda llegar muy lejos. Y a Costa Rica ni decirlo, porque yo creo que el siguiente partido, pues no sé con quién le va el cruce, pero bueno, igual puede pasar a cuartos, pero que lo veo muy difícil que llegue a una semifinal, ¿no? Costa Rica o Colombia, ¿no? Yo apuesto más por Chile, ¿no? Chile la veo más fuerte. Costa Rica se juega, bueno, no se juega nada con Inglaterra, que Inglaterra ya está eliminada, o sea, un juego de niños y... No, decía los octavos, no sé. Ah, los octavos, pues habría que mirar a ver si eso, pues voy mirando ahora los grupos, que los posibles cruces, y podemos hablar de ello. Y decepción, selección que ha decepcionado en este Mundial... España al margen, porque bueno, ya ha sido una completa decepción, pero al margen de España, David, ¿cuál te has encontrado que pensabas que iba a hacer algo más y que prácticamente o se va a las primeras de cambio o incluso ni pasará a la fase de grupos? Hombre, más o menos, es que decir que Argentina ha sido una decepción teniendo 6 puntos quizás es un poco cruel, pero me esperaba que, teniendo siempre el mismo problema, que Isabela tomara acciones y mejorar al medio centro, pero es lo que decían, es decir, que haya sido la decepción del Mundial, ¿no? Hombre, todos sabemos que ha sido España, pero quitando a España, quizás me esperaba un poquito más de Bélgica, aunque también tienen 6 puntos, pero es que las demás selecciones, no voy a decir decepción a Australia, ¿sabes? Que aunque Australia ha hecho un buen Mundial, para mí, ¿eh? No ha hecho un mal Mundial, le ha puesto sobre las cuerdas a Holanda, ¿eh? Desde luego. Y tú, Ignacio, selección de esta que no te esperabas que cayera tan pronto, que las pasara tan canutas para pasar a octavos. Pues Italia, yo creo que es la que más se acerca a España, ¿no? Porque, bueno, una selección tricampeona del mundo que esté allí sufriendo con, además con el partido que le toca ahora con Uruguay, ¿no? Que es a vida o muerte. Ahí está. Pues yo creo que es la otra mayor decepción de este Mundial. Y veremos a ver lo que comentabas, David, sobre Argentina, que nos podemos encontrar también alguna sorpresa. Vemos a ver si consiguen pasar como primeros de grupo, que también, no sé si les interesa enfrentarse a Francia o a Suiza, que sería su cruce. Y vamos a ir a los cruces, que los tengo aquí controlados. Vamos con el primer cruce de octavos. Ya está claro, será Países Bajos, que será Holanda, y Chile. Y se enfrentarán, pues, ahora mismo por la clasificación, a Colombia y Costa de Marfil. Supongo que el cruce, pues, sería... No, perdona. Holanda y Chile se enfrentan a México y Brasil. Porque Croacia, Croacia tiene 3 puntos, sí. Perdió un partido y ganó otro. O sea que Croacia tiene todavía posibilidades. Y además, como Croacia... Pero claro, Croacia juega con México y se juega un poco el pase. Entonces igual nos vemos con el sorpresón de que Croacia le gana a México y se mete como segundo. O que Camerún dice, pues mira, ya que nos marchamos, vamos a dejar un buen sabor de boca y le gana a Brasil. Entonces igual, pues fíjate, Brasil se podía quedar fuera. No, fuera no se puede quedar, se quedaría segunda de grupo. No, podía quedarse fuera. ¿Seguro? México... Imagínate que... A ver, sí, si pierde Brasil, sí. Si pierde Brasil y ganan México y Croacia... Pero es que México y Croacia se enfrentan... También es verdad, sí. Bueno, entonces México, es verdad. Si, imaginándonos que pierde Brasil, pues Croacia tendría 4 puntos porque juega con México. Imaginemos que empatan México con Croacia. Pues Croacia tendría 4 puntos, México tendría 5 puntos y Brasil 4 puntos. Habría que mirar el golaveraje. O sea que bueno, si pierde Brasil sí. Puede complicarse la cosa. Y además está en juego también enfrentarse al primero o segundo del grupo B, que no sé qué cuentas habrán echado. Qué cuentas habrá echado. Pero Brasil tiene 6 puntos. No, Brasil tiene 4 puntos. Brasil empató. Ah, verdad. Es verdad. Pues todavía podría quedarse fuera, ¿no? Ahí está, sí, es verdad. Se puede quedar verdad, fuera. Verdad. Y no sí, sé verdad. Las cuentas que habrá echado Felipao Scolari, que bueno, no sé si le interesará enfrentarse a Holanda y Chile, pero mejor que especular, porque te puedes quedar fuera diciendo, no, voy a quedar así porque luego me enfrentaré con el otro, porque no sabes lo que va a ocurrir. Y como se enfrenta Holanda con Chile, lo que ocurra, pues va a mover uno hacia el primero y otro el segundo. O sea que le interesa ganar y que sea lo que Dios quiera. Aquí no hay que hacer. Pues vamos con el segundo cruce. Colombia y Costa de Marfil, que se perfilan un poco como los que van un poco a pelearse por la primera plaza. Aquí también, caso de que me parece que juegan Colombia contra Costa de Marfil, entonces empatando se clasifican los dos. Y tienen el cruce contra Costa Rica y el que salga del duelo entre Italia y Uruguay. ¿Cómo veis Colombia con Italia, por ejemplo, o Colombia-Uruguay, un Colombia-Costa Rica, que ahí, pues mira, dos de las selecciones de revelación se enfrentarían? También un cruce de octavos muy guapo, ¿eh? Sí, sí, sí, sí. Y vamos al siguiente, que este le tocaría a... Argentina. Argentina, pues mira, Francia está primero, segundo está Ecuador ahora mismo, con empatado con Suiza, Honduras no tiene ninguna posibilidad. Y bueno, pues el cruce sería Argentina contra Nigeria. Irán tiene una mínima posibilidad con el empate, pero bueno, Nigeria si le gana a Argentina, que no es del todo descabellado, y por ejemplo Irán le gana a Bosnia, pues mira, podría clasificarse. Pues sí. Y dejar a Argentina fuera, que Argentina, a pesar de tener 6 puntos... No, Argentina está en octavos. O sea, la única duda, que si le gana a Nigeria, sería primero o segundo de grupo. Y tal como está Francia, yo creo que se lo deben hacer mirar, ¿eh? De quedarse primeros para eludir a Francia. Siguiente cruce. Sí. Pues el cruce de la muerte del partido de ahora, el de hoy. Este cruce es muy interesante ahora. Sí. Pues aquí vemos a Portugal, que bueno, tiene que encomendarse a la Virgen de Fátima, pero un tráiler lleno de velas encendidas para Fátima para poder pasar, porque van a necesitarlas. Alemania primero, 4 puntos, Estados Unidos 4, y Ghana y Portugal, que tienen 1 punto. Salvo sorpresón, pues Alemania será primero y Estados Unidos segundo, aunque veremos a ver qué hacen Alemania con Estados Unidos. Y el cruce será, pues, se supone que será Bélgica-Argelia, ¿no? Porque Rusia, sí, sí. No sé si lo habéis visto, que nos está dejando bastantes lagunas, ¿no? Yo me esperaba algo más de Rusia, pero da la impresión de que no están haciendo nada, ¿no, Ignacio? Sí, sí, muy fulgoroso he visto yo este mundial. Y Rusia, David, no tienen jugadores así, no tienen juego, nada. Simplemente han empatado un partido, han perdido otro, y están ahí como desdibujados, ¿no? No, la verdad es que no le ha seguido demasiado a Rusia, no he visto demasiados buenos jugadores, aunque se trata en este mundial de tener un colectivo, pero que Capello no ha podido, o de momento no se ha visto que haya formado un buen colectivo en este mundial, porque su grupo a priori, aunque para mí Argelia y Bélgica siempre he dicho que me encantaría que llegaran lejos, y sé que van a llegar lejos, pero a priori este grupo con Corea es muchísimo más fácil que, por ejemplo, el grupo de Costa Rica, ¿sabes? Que Rusia no ha pasado por decir, ah, está el grupo de la muerte, no sé qué, ¿sabes? Que sí, no ha sido los grupos más fuertes, ni muchísimo menos. Pues aquí hay un cruce también muy interesante, porque mira, estaría Alemania y Estados Unidos, que previsiblemente serán los primeros de grupo, y se enfrentarán, pues, previsiblemente también a Bélgica y Argelia, ¿sabes? Salvo sorpresón que Argelia se quede fuera. Pero bueno, empatando también Argelia con Bélgica, Argelia tiene que jugar con Bélgica, ¿no? No, Argelia tiene que jugar con Rusia. Argelia, Rusia y Bélgica, Corea. Ok, pues perfecto. Pues mira, Argelia con Rusia, que bueno, Rusia estará a cara de perro a ver si consiguen ahí meterse, que los podrían dejar fuera. Como sea. Bueno, será un partido muy interesante. Me lo voy a apuntar a Argelia-Rusia porque ahí se juega en el segundo puesto. Bélgica, no creo que tenga muchos problemas porque ya... Bélgica está en octavos porque como juegan Argelia con Rusia, los dos no pueden sumar 3 puntos... Sí, Bélgica tiene 6 puntos, creo. Sí, tiene 6 puntos, Argelia tiene 3 y Rusia tiene 1. Como tienen que jugar Argelia con Rusia, los dos no pueden sumar 6 puntos. O sea que por matemáticas, Bélgica está clasificado. Hay que esperar a ver qué hace. Si le gana Argelia, pues a lo mejor por gol a Bélgica podría consolidarse como primero de grupo. Y entonces, si le gana Rusia a Argelia, pasaría Rusia, ¿no? Sí, pasaría Rusia como segundo. Porque tiene 1 punto. Y habiéndole ganado a Argelia, tendría 4 y Argelia tiene 3. Pues sí. O sea, este partido Argelia-Rusia me lo voy a apuntar porque no hay que perdérselo. El de Bélgica-República de Corea, pues prácticamente puede sacar a los reservas porque está clasificado. A no ser que quiera eludir el cruce, pero claro, entre Alemania y Estados Unidos, no sé a Bélgica a quién le interesa. Hombre, le interesa a Estados Unidos. Pues no sé qué decirte, porque mira, Alemania dejó muchas lagunas en el segundo tiempo y Özil, lo hemos comentado mucho, habla maravillas de Özil, hace un pase bueno en un partido y ya vive de ese pase durante 5 partidos. Este segundo no se le vio. es una cosa increíble. Es un jugador que tiene una calidad espectacular, pero como que se deja ir, se desmotiva y está desdibujado en el campo. Además, se marca él solo, esto que lo hemos hablado muchas veces con David. Se pone cerca de un jugador contrario y ya saben que no le pueden pasar el balón. Eso es marcarte a ti mismo. Así no te pasan el balón, no tienes que correr. Ahora, cuando sale y entonado, pues es una maravilla. Pues no sé, Alemania con Bélgica sería un buen cruce de octavos. O Estados Unidos con Bélgica también. Y veremos a ver Bélgica y Argelia, que además David me las nombró muchas veces, a ver qué es lo que ocurre. Pues vamos ya a los partidos, a las porras de este día de mañana, que a ver, hay cuatro partidos mañana, creo. Sí, porque es que ya como han terminado todas las fases, el segundo partido de todos los grupos, pues a partir de mañana pues ya empiezan a jugarse pues cuatro partidos para completar los grupos. Entonces mañana se completan los dos grupos. Me parece que hay cinco partidos. Sí. Pues me parece que... Pues sí, ya lo miraremos. A ver, cuatro. Sí, yo tengo aquí todos los partidos de mañana. Perfecto. Pues mañana se completan dos grupos, que sería el grupo nuestro y el grupo A de... Y el B. De Brasil, México y el grupo nuestro. Entonces, Holanda, Chile. Que ha resultado ser el grupo B, el grupo de la muerte. Exactamente. Bueno, el grupo de los muertos, digamos, porque nos hemos ido a casa, pero en nada. Holanda, Chile, Ignacio, ¿qué piensas? Aquí se juegan la vida y el que gane también. No sé las cuentas que habrán echado, si les interesa Brasil o les interesa Croacia o les interesa México, pero yo creo que ganando pues van a tener mejor cruce que perdiendo. ¿Qué piensas que va a hacer Holanda con Chile? Pues yo creo que va a ganar. Yo creo que va a ganar, pero va a ser muy igualado el partido. Vamos a poner un 2-1. Este partido va a ser muy muy interesante. Me lo voy a apuntar porque tiene que ser un partido de estos para no perdérselo. Y bueno, y el segundo partido, Australia-España, que se juegan. Yo creo que lo único que se juegan es el asiento de ventanilla o pasillo en el avión, ¿no, Ignacio? Sí, Australia, sí. Sí, así es. Bueno, pues esperemos ver un triunfo de la selección española, ¿no? Y irnos con un poco de sabor de boca, si se puede decir así. Exactamente. Pues vamos con este primer grupo también para ti, David. Holanda, Chile, ¿qué crees que va a ocurrir? Pues la verdad es que es un partidazo, ¿eh? Quizás, es que no sé qué decir, ¿eh? Voy a decir que gana Chile, 1-2. Y tengo una, o sea, ya sé que no me vas a poder resolver la duda, pero juega el Australia-España y el Holanda-Chile a la misma hora, a las 5 aquí en Canarias. Sí. Pero no sé cómo se lo montarán, no tengo el televisión, porque decían que iban a poner todos los partidos. No sé si estarán poniendo un rato de uno y un rato de otro. No sé cómo va a ser eso. Igual que pasa con el partido del grupo A, que son los dos a las 9 aquí en Canarias. Normalmente lo que suelen hacer, te ponen en pantalla grande pues un partido, supongo que será el de España, y ahí en una pequeña pantallita a la derecha o a la izquierda, arriba, pues te pondrán y tal, e irán conmutando las señales en cuanto pues a lo mejor hay algún gol de Holanda y tal, pues te pondrán la pantalla grande y tal y seguirán. Supongo que harán eso. Sí, ya creo. A no ser que pongan otro canal, no sé. ¿Ignacio? Sí, ya creo que lo han hecho así otras veces, sí, en otros mundiales. Pues posible, pero de todas formas coincidían eliminatorias, sí. Estaremos atentos a ver qué es lo que ocurre. ¿Y el Australia-España, David? Pues la verdad es que, hombre, me encantaría que España ganara para no irnos como una vergüenza, aunque bastante ya la hemos hecho aquí en este mundial en Brasil. Pero creo que Australia también querrá irse de este mundial ganando la España, y yo voy a decir que quedan o 2-1 o 1-1 para Australia. Pues veremos a ver qué es lo que pasa. Pues vamos al grupo A, que curiosamente juegan más tarde que el grupo B, pero eso es cuestión de calendario. Camerún-Brasil. Camerún lucha por el honor, Brasil lucha para ser primero de grupo y para no quedarse fuera del mundial, porque hay remotas posibilidades, pero si Camerún le gana a Brasil y Croacia y México empatan, pues podría quedarse fuera. Entonces, Ignacio, Camerún-Brasil, ¿crees que Camerún, que además los he visto muy flojos, quizá de la selección africana más floja de este Mundial, le puede hacer pues algún roto a Brasil? Pues hombre, no lo sé, un poco difícil lo veo, pero bueno, yo creo que Brasil tiene que echar toda la carne en el asador y tiene que ganar este partido, sí o sí. Yo voy a poner un 3-1 a favor de Brasil. Perfecto, y el Croacia-México, aquí se juega en la vida, porque si Croacia gana, pasa, y si gana México, pasa. O sea que aquí un empate, pues creo que clasificaría a los mexicanos, pero bueno, Croacia supongo que no querrá haber dicho todo en este Mundial sin la puntilla, ¿no?, con este partido. ¿Qué piensas? Sí, pues no sé, otro partidazo también, como el Holanda-Chile, y bueno, pues no lo sé, es un partido que son unos resultados que cualquiera acierta, pero bueno, vamos a poner un empate a dos, por ejemplo. Bien, pues en ese caso se quedaría fuera Croacia, se quedaría fuera. Brasil tiene 4 puntos, Croacia no llegaría y México, pues, o sea, Croacia tiene que ganar o se queda fuera. Sí. Para intentar optar por algo. David, Camerún-Brasil, ¿crees que Camerún se pondrá las pilas para ganarle a Brasil? Por eso de estar en Brasil, ganarle al anfitrión tal y cual, o que dirán, vamos aquí a divertirnos, un partido, es el último partido, estamos ya eliminados y bueno, ¿qué opinas? Sí, bueno, yo creo que irán a divertirse y Brasil irá, espero que mejore muchísimo el partido contra Croacia y el partido contra México. Es un rival que, o sea, en el que se pueden mejorar esas individuales que tiene Scolari sobre su equipo. Y yo creo que ganará Brasil, pero no muy sobrada, pero ganará a lo mejor 0-2, una cosa así. Y sobre el Croacia-México, la verdad es que Croacia en el segundo partido acribilló a Camerún 0-4 y Néstor. Pero yo quiero que pase México porque, no sé, me encantó con cómo jugó contra Brasil. Yo creo que queda 1-2 para México. ¿Y contempláis la posibilidad de que Brasil se pueda quedar fuera? Porque si hay una carambola así medio rara, imagínate que Camerún le gana 3-0 a Brasil. Estamos hablando de ficciones, ¿no?, y un poco elucubraciones, pero Camerún le gana 3-0 a Brasil, Croacia y México empatan y Brasil se queda fuera. No, sería una sorpresa. Creo que pueda pasar eso. Es bastante hipotético, pero bueno, sí, podría, pero matemáticamente puede ocurrir. Sí. Y el fútbol es fútbol, como decía Bujabín Bosco y tal. Sí, puede ocurrir prácticamente de todo. Pues nada, si os parece, ponemos aquí el punto final. Lo hemos pasado muy bien aquí hablando de fútbol, del mundial, también de lo que ha ocurrido en Las Palmas. Espero que el amigo David esté ya más animado, pensando en la temporada que viene, que bueno, que se puede conseguir. Y que nada, que el deporte es así, que una vez se gana y otra se pierde. Pues Ignacio, un placer tenerte con nosotros, y te emplazamos para una nueva tertulia en cualquier momento que lo desees, ¿de acuerdo? De acuerdo, muy bien, un placer, sí. Es un placer hablar del Mundial, de este Mundial tan espectacular. Exacto. Y ahora se pone ya, bueno, increíble. Exactamente, ahora es que ya no cabe perderse ningún partido, porque todos los partidos tienen algo. Fíjate, tenemos ahí los cuatro, exceptuando el España-Australia, que no hay nada en juego, pero el resto, fíjate, son tres partidazos como para no perdérselos de principio a fin. Cualquiera de ellos pues puede determinar el pase a octavos o lo que pueda ocurrir en fechas posteriores. Y David, como siempre, un placer, mucho ánimo con el tema de Las Palmas, que ya verás como la próxima temporada se ponen las pilas y suben, y te emplazamos para un próximo para tertulia, ¿de acuerdo, David? Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estos minutos de fútbol. Una pequeña cosa que había comentado Maldini, que me pareció bastante curiosa, que dijo que desde el año 1966 él había visto todos los partidos de todos los mundiales, y que este, desde luego, está siendo de los más espectaculares. Yo no he tenido el placer de ver tantos mundiales, pero estoy disfrutando de lo lindo con este mundial, y esto no ha hecho nada más que empezar. Es que todavía queda muchísimo, o sea, se me está haciendo largo el mundial, pero bien, porque ahora vienen partidazos que tengo muchísimas ganas. El Uruguay-Italia a muerte, también el grupo de Bélgica, muchísimas ganas. Y a ver si seguimos comentando en otro programa, pues, cómo se va desarrollando este Mundial de Brasil. Lo que sí que es cierto es que es uno de los mundiales con más goles, que bueno, aquí hay prácticamente 3-4 goles por partido. Fíjate, hoy por ejemplo el partido de Estados Unidos, 4 goles con Portugal, el de España, pues el primero, 6 goles. Colombia-Grecia, 3 goles. Uruguay-Costa Rica, 4 goles. Inglaterra-Italia, 3 goles. Costa de Marfil-Japón, 3 goles. 0-0 me parece, fíjate, el Irán-Nigeria, Brasil-México, un par de empates que normalmente en los mundiales, Japón-Grecia también, pero que normalmente no hay tantas goleadas así tan espectaculares en los mundiales, y además pues le está dando salsa, y lógicamente pues el gol es eso, la salsa del fútbol. Pues nada, despedimos al amigo. Un pequeño dato también que me pareció muy curioso, por si no lo sabían, que España, ¿sí?, en este mundial ha encajado más goles que que en la Eurocopa 2008, el Mundial 2010 y la Eurocopa 2012 en total. O sea que en esas tres competiciones no había encajado tantos goles como en estos dos partidos. Increíble. Sí. Es que es una cosa de locos, sí. Tiene que hacérselo mirar, pero como hemos dicho muchas veces, pues nada, hay que renovarse o morir, y ya está. Y empezarán ahora a tomar medidas. Y yo creo que seguiremos siendo, si mantenemos el mismo sistema y el mismo esquema de juego, con jugadores nuevos, jugadores con ganas y tal, y jugadores renovados, pues que volveremos a ser. Creo que estamos ya un poco en la élite, porque hay que recordar que Francia ganó el Mundial 98, en el 2002 se fue a casa en la primera de cambio. Argentina le ocurrió lo mismo en el 2002, también. Italia, ¿qué le ocurrió en el Mundial pasado? Pues se fue a casa la primera de cambio. Francia, también, un desastre el Mundial pasado. O sea que las selecciones tienen que ir renovándose y tienen que aprovechar pues todo lo que tienen. Yo creo que todo lo que hemos hecho en estos 6 años es una semilla que hemos ido colocando. Y bueno, todos los niños, a partir de benjamines, alevines, infantiles, que se habrán aficionado, se habrán puesto en equipos, y que dentro de 10-12 años pues empezarán a ser ya punteros en sus respectivos equipos. Así que no hay que preocuparse. Y el fútbol es un deporte y tiene pues fases. Pues nada, desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Ya sabes que esta tertulia, como todas las anteriores, las puedes escuchar en formato podcast en esperantia.com, y en radioesperantia.com, pues bueno, por los enlaces, también en Facebook, en Twitter, en Google Plus, y que emitimos en directo, como siempre, a través del canal 2 de Radio Esperantia y nuestro canal asociado de TuneIn, por si deseas escucharnos a través de móviles, tablets o smartphones. Pues nada, hasta mañana, que volveremos con una nueva tertulia y con los resultados ya de este final de los grupos primero y segundo, y nada, el grupo A y B, quería decir, y nada, hasta entonces, pues muy buenas noches.